viva tendré que soportar el dolor de vivir en la amargura. Mientras viva tendré que soportar el dolor de vivir en la amargura, sin poder un momento disipar esta pena que el alma me tortura. Sin poder un momento disipar esta pena que el alma me tortura. Yo no siento tenerme que morir, pero siento tener que abandonar la mujer que adoro en esta vida. Con los años de mí se olvidará la mujer que adoro en esta vida. Con los años de mí se olvidará. Yo para poder vivir, que esta pena me dejara descansar. Quisiera yo para poder vivir, que esta pena me dejara descansar. Pero es tan grande y lento mi sufrir, que al fin este dolor me va a matar. Pero es tan grande y lento mi sufrir, que al fin este dolor me va a matar. Yo no siento tenerme que morir, pero siento tener que abandonar la mujer que adoro en esta vida. Con los años de mí se olvidará la mujer que adoro en esta vida. Con los años de mí se olvidará. Adiós mundo ingrato traicionero, no mal vernos en esta humanidad. Adiós mundo ingrato traicionero, no mal vernos en esta humanidad. No se olviden jamás de este viajero, que va lento hacia la eternidad. No se olviden jamás de este viajero, que va lento hacia la eternidad. Yo no siento tener que morir, pero siento tener que abandonar la mujer que adoro en esta vida. Con los años de mí se olvidará la mujer que adoro en esta vida. Con los años de mí se olvidará.